Nosotros que faltan 5 minutos, estamos. Y si paramos, cuando acaba una canción, ¿cómo vamos a parar? Las pausas son de 5 minutos, de 7 o de 2. ¿Para qué? ¿La qué? De parar una canción. ¿De parar una canción? Nos alentan, trata y volver a la boca. Sí. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Oíste? Preparamos. No sé, lo que salga, cuando se quede que ya se va a cortar, se corta. Así no podemos, porque lo están haciendo yo. Vamos a coger, por eso está Jero allí, para coger los minutos. Dale cuando te dé la gana y ya no sé. Pues yo te llevo a parar. Mira, lo que pregunta esto, cuando terminamos una canción, ¿paramos y empezamos o paramos y alguien sigue el sonido y vuelve la siguiente? Sí, es mejor. Es mejor. A veces se puede parar de cantar, a veces que se quede uno. A ver, que se quede uno pegado. ¿Qué se empieza? ¿Las percusiones o lo electrónico? Vamos a ver con lo electrónico nada más. Pues se empieza con lo electrónico nada más. Se coge un tiempo, yo cuadro contigo para parar. No, no, te siguen. Está bien, pero sigue todo. Para bajar. Después de un momento, yo jugar la percusión y después yo mezclo la base. Seguro. Mira, y seguro. ¿Cuánto tiempo vamos a tocar? ¿Cómo? ¿Cuánto? 25 minutos. 25 minutos. Habla 2 horas, fíjate. Tú vas a tener 0-0. ¿Viste cuando sale la película? Después de aquí yo voy a querer seguir tocando. ¿Para qué? Ponle 50, ponle 50. Vamos a tocar 40 minutos. 5 minutos son de video. ¿Cómo? Vamos a tocar 40. Ok. Tengo que, ahora hay que abrir las puertas. Sí. Para que la gente venga y entra. Está bien. Eso va a tardar un poco. Está bien. Okay. ¿Se puede poner play ya que yo? ¿Ah? ¿Se puede poner el video ya que yo?